CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en las mañanas de radio. Saludamos a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Y comenzamos el desarrollo de la información y vamos a empezar por el tema de la reforma de la seguridad social. Vamos a escuchar de forma más completa las conferencias de prensa, tanto la del gobierno como la del Frente Amplio, que todavía no la escuchamos porque en el informativo no nos dio tiempo. Conferencias de prensa que tuvieron primero un marco de una reunión bastante larga, que empezó a las 10 de la mañana, que en principio se había dicho que iba a terminar a las 5 de la tarde, pero a las 5 de la tarde hicieron un cuarto intermedio para almorzar. Y bueno, yo me tuve que ir de la conferencia que recuerdan del Frente Amplio a eso de las 19:34, porque ya estaba pasado de la hora y tenía que salir en vivo. Y allí todavía continuaba un poco de la conferencia del Frente Amplio pasada a las 7:30 de la tarde, para que ustedes tengan una idea de cómo terminó. Y bueno, estuvimos saliendo allí en directo desde el Parlamento hasta las 20:08, hasta las 8:08. Y dábamos cuenta primero de que nos habían dado una presentación que yo tengo acá, las medidas que supuestamente van a venir en ese mensaje complementario, las cuales el Frente Amplio dice que en realidad son una mera enunciación, pero que marcan, por ejemplo, a ver, la primera sería pensiones de sobrevivencia similar a la propuesta del régimen actual, pensiones de viudez, reducir cantidad de años de matrimonio considerando años de concubinato, inversiones en el extranjero de las AFAP, que era lo que decíamos, dotarlas de mayores garantías a la plata que las AFAP sacarían al exterior, adecuación de futuros parámetros, automatismo, se revisará el mecanismo, algo que todavía queda para aterrizar, incapacidad severa, habría un aumento en la pensión, contemplar la situación planteada por la Asociación DAM del Uruguay respecto a los trabajadores que tienen ese síndrome, requisito temporal de residencia para adquirir el subsidio asistencial a la vejez, se plantea reducir el tiempo exigido, retiro anticipado del dinero de las cuentas de ahorro individual se va a suprimir, no se va a poder sacar dinero de la cuenta de AFAP, asimilar situación de la oficialidad de la policía al Ministerio de Defensa, regímenes de ahorro voluntarios y complementarios, modificar alguno de ellos y no descartar retirar alguno, y caja notarial, continuar el diálogo. Estos son los 11 puntos que están sobre la mesa para que el día 29, ya armadito, ya establecido, venga a la Cámara de Diputados y a las 10 de la mañana en una sesión extraordinaria se voten los mismos como mensaje complementario. La idea del gobierno, sobre todo la del Partido Nacional, sigue siendo votar la reforma de la seguridad social en comisión los días 30 y 31, después del 29 que reciben el mensaje complementario allí en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que era la conferencia de prensa del gobierno, que sobre todo se basó no tanto en dar a reafirmar esto, más allá de que hubo algún análisis, sino en criticar a quienes atacan, dicen ellos, la reforma, y sobre todo el paro de la jornada de hoy. Pablo Mieres fue la voz cantante, alguna acotación de la ministra Belecha ante nuestra consulta, también nos contestó Rodolfo Saldain en referencia al tema de la OIT y si hubo alguna visión crítica o no, como había planteado Marcelo Abdala un rato antes en conferencia de prensa, en la propia Central Obrera en el marco de este paro parcial general de hoy. Un Mieres que sobre todo manifiesta que es una reforma de la seguridad social que no genera perjuicios a los trabajadores en el tema seguro de paro, tampoco en asignaciones familiares, tampoco en lo que van a cobrar de jubilaciones y pensiones, que o van a cobrar lo mismo o van a cobrar más, dijo. En relación al financiamiento, él dice que bueno, que es verdad que el financiamiento fue rebajado en el ámbito patronal, pero dice que lo hizo el Frente Amplio, que no lo hicieron ellos, porque una de las críticas es que el financiamiento recae en los hombros solo de los trabajadores, que fue algo que le transmitíamos en esta conferencia. Vamos a escuchar entonces a la lo que decían los integrantes del gobierno respecto a la reforma de la seguridad social. Me parece relevante referirnos a la medida que el PIT-CNT estableció para el día de mañana de un paro parcial en rechazo a esta propuesta de reforma. Decir lo que siempre decimos, este gobierno, por supuesto, siempre va a empezar diciendo, por supuesto, que están en su derecho, que es parte de las reglas de juego democráticas, que las organizaciones sociales tomen las medidas de protesta o de movilización que entiendan pertinentes. Dicho esto, decir que también hemos leído algunas declaraciones de dirigentes del PIT-CNT en las que incorporan elementos en la convocatoria al paro que nosotros debemos rechazar por inexactos. Se ha dicho que el paro tiene que ver con una reforma de la seguridad social que afecta a derechos. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero se ha dicho algo que realmente no es verdad, que afecta, que están en juego las asignaciones familiares, los seguros de paro, los subsidios por enfermedad. Eso es realmente sorprendente, que el movimiento sindical recurra a este tipo de argumentos que no son verdaderos. No hay nada que afecte ni las asignaciones familiares, ni los seguros de paro, ni los subsidios por enfermedad en esta reforma. Uno puede discutir y contraponer argumentos, pero sobre una base cierta. Cuando se ingresa en el terreno de incorporar elementos que son falsos, se desnaturaliza el debate. Y eso espero que el PIT-CNT corrija y centre la discusión en los temas que realmente hay que centrar. Podemos discutir sobre la extensión de la edad de retiro, podemos discutir si a ellos les parece bien o mal, pero lo que no podemos es incorporar, porque a mí me hace acordar a otros debates muy cercanos en el tiempo, de cuando se discutía la LUC y se decía de la LUC cosas que no eran verdad. Entonces me parece que volver a caer en este tipo de estrategia no le hace bien al debate democrático, no le hace bien al debate institucional. Con respecto al tema de los trabajadores del transporte, decir que varios colectivos han planteado sus preocupaciones por la extensión de la edad de retiro y que el proyecto de ley, una vez que se convierta en ley, tiene canales abiertos para recibir planteos de los distintos sectores, sea por la vía de las bonificaciones, que es un régimen que existía y que va a seguir existiendo con las mismas características. De hecho, hay varios sectores laborales que tienen bonificaciones desde hace mucho tiempo, algunos, otros más recientemente, y también existen las causales de jubilación anticipada que están por ley establecidas para dos sectores, que son la construcción y el sector rural. Mire, esa costa de Radio Centenario, ya que hablaba del tema del PIT-CNT, y Marcelo Abdala volvió a criticar esta reforma por el tipo de financiamiento. Él vuelve a reiterar que este financiamiento o el financiamiento de esta reforma recae solo en los trabajadores y que podría haber otro tipo de posibilidades. Eso no es cierto. Esta reforma, igual que todo el sistema de jubilaciones y pensiones, recae sobre los hombros de los aportes de los trabajadores, de los aportes de los empleadores y de un subsidio muy importante del Estado de rentas generales que lo pagamos todos los uruguayos. Justamente para evitar que ese proceso de crecimiento del déficit siga aumentando, es que estamos buscando un camino que dé garantías de sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo. No es cierto que esto recae sobre las espaldas de los trabajadores. El régimen de seguridad social sigue teniendo la misma cantidad de años de cotización, 30 años, sigue teniendo aportes patronales, sigue teniendo aportes de los trabajadores y sigue teniendo un componente muy importante de rentas generales. No sé si querían. Ese silencio que van a estar escuchando ustedes porque le empieza a hablar Arbeleche a la oreja de Mieres para que me responda que en realidad esta reforma de la seguridad social no va a resolver los problemas de déficit que tiene el sistema previsional, que solamente lo que va a hacer es equilibrar un poco los números de pérdida que se tiene en este momento. Es muy distinto a lo que se había hablado al principio cuando se la presentó a esta reforma. Y bueno, van a escuchar que ahora el propio Mieres destacará lo que le soplaba en la oreja la ministra Belech. Sí, dice bien la ministra de Economía que lo que se busca es evitar el incremento del déficit, que esto se vuelva cada vez más incremental e insostenible. Pero no estamos pensando que con esta reforma vamos a eliminar el déficit o vamos a generar un superávit, de ninguna manera. Lo que vamos a hacer es aplanar la curva que viene siendo ascendente y que eso es lo que pone en riesgo, en caso de no corregirse, las jubilaciones futuras en el mediano plazo. Porque esta es una reforma también gradual. Esto no cambia de un día para el otro. Acá hay un proceso. Es como ha dicho el presidente del Banco de Previsión Social en varios reportajes, es a la uruguaya. Es de una manera que, por ejemplo, los mayores de 50 años mantienen sus reglas de juego intocadas y es recién las generaciones por debajo de los 50 años, dentro de unos cuantos años, cuando les toque llegar a la edad de jubilación, las que van a tener modificaciones en línea con las que existen en los países que tienen las características demográficas de nuestro país. Mire, el ejemplo que usa Abdala, ese de que la OIT manifiesta que empresarios y trabajadores tienen que poner más o menos lo mismo a la hora del aporte, y que en industria y comercio el empresario aporta la mitad de lo que aporta un trabajador. Lo primero, antes de darle la palabra al doctor Saldain para desarrollar un poco lo que dice la OIT sobre nuestro proyecto de reforma de seguridad social, porque fue convocada al Parlamento, decir que no hay que olvidarse que los aportes patronales fueron rebajados en el 2007 en el marco de la reforma tributaria que llevó a cabo el gobierno anterior. Sí, creo que es importante destacar que la OIT, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, también en la Comisión, expresó claramente que el proyecto de reforma se adecua plenamente a todos los convenios y recomendaciones de la organización, que el diseño de la estructura, la arquitectura del sistema está alineado con lo que vienen haciendo todos los países en situación demográfica similar a la nuestra, y destacó muy especialmente lo que son los niveles mínimos de protección previstos expresamente, que tienen que ver con prestaciones no contributivas y especialmente el suplemento solidario destinado a las personas de menores ingresos. Por lo tanto, no hay ningún reproche desde el punto de vista de OIT, al contrario, lo que ha habido es un respaldo al proceso seguido por la calidad técnica del proceso y a la arquitectura del sistema planteado en esta reforma. No sé para quién, pero bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué queda el tema de la caja notarial? Era uno de los puntos que estaba en controversia, pendiente de definición, con un planteo muy concreto de la caja notarial, incluso para no ser incluida en este proyecto de reforma jubilatoria. Y bueno, los legisladores sostienen que se está hablando del tema, pero el proyecto tiene sus plazos y queremos saber cuál es la definición o la decisión política del gobierno respecto a este tema. Ha habido avances muy claros en las últimas horas, que todavía preferimos no informar definitivamente. Decirles que somos optimistas sobre las posibilidades de alcanzar un entendimiento con la caja notarial para que, con las modalidades específicas de su realidad, que es distinta a la de las otras cajas, como cada una, ¿no? Cada una tiene sus especificidades, que esta también se atienda en algunos requerimientos que se habían planteado, y en ese sentido hay que esperar un poquito más, pero ratificamos la idea de que la integralidad del proyecto, incorporando a todos los subsistemas, sigue en pie de parte nuestra, y yo les diría, con expectativa optimista sobre el resultado del diálogo al que siempre apostamos. La idea siempre fue lograr un entendimiento con la caja notarial, porque es lo que corresponde. ¿Es posible que quede para más adelante la integración en la reforma de la caja notarial? Yo prefiero no ahondar en las características específicas hasta que no hayamos completado el proceso. Pero el dato que hoy podemos transmitirle a los ciudadanos es que se ha avanzado muy positivamente. Buenas tardes para todos. Matías Garro, de BTV Noticias. Quería consultarle si estas 11 modificaciones que fueron anunciadas hace unas horas son las definitivas y las últimas que se le va a hacer al proyecto, porque, por ejemplo, no aparece uno de los reclamos de Cabildo Abierto que viene sosteniendo hace tiempo, que es bajar los años para el cálculo de la tasa de reemplazo. Esas 11 medidas, yo diría, hay que están en proceso. Hay que esperar a su redacción, porque a veces un enunciado de una frase no dice exactamente lo que después ocurre. Claramente allí lo van a hacer también los integrantes de Frente Amplio, y lo decíamos nosotros al principio, son enunciados, todavía esto no se ha aterrizado. Se aterrizará de cara a lo que va a ser la presentación para que el próximo 29 de este mes, la semana que viene, se vote en la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria este tema. ¿Habrá prórroga o no? Cada vez es menos la posibilidad de que haya una prórroga. La idea es votar 30 y 31. Pero como van a escuchar luego de esta pausa en la conferencia de Frente Amplio, ayer cuando terminó la reunión, el Frente Amplio volvió a pedir que vengan delegaciones. Que no sea esta la última, sino que venga otra vez el PICNT, que vengan algunos técnicos, que venga la ONASPU. Eso generó un lío importante en la comisión, un ida y vuelta complejo, diríamos nosotros. No fue muy extenso, pero sí en corto plazo hubo un intercambio allí que no gustó al gobierno ese planteo, y quedaron en contestar en una reunión de coordinación. Va a ser difícil, muy difícil que se dé, porque en caso que se diera esta posibilidad, les quitaría tiempo a la negociación interna que tiene que hacer la coalición para aterrizar justamente estas temáticas y ver si conforman a todos. Cabildo Abierto ayer, Sodano entró, salió, Martín Sodano entró, salió, y Perrón estuvo muy poquito, si estuvo. La verdad, no hubo una participación importante de los dos legisladores de Cabildo Abierto en la actividad. El que más se estuvo, es verdad, es Martín Sodano, sobre todo hasta el cuarto intermedio. Habrá que ver si los conforma o no a lo que son estas medidas. Seguramente también está el tema de la negociación, y está también sobre la mesa algunos otros acuerdos, por ejemplo el de que le voten a Cabildo Abierto el proyecto de ley de atención integral a víctimas de la guerrilla, que es parte de la negociación también. Y el Frente Amplio tuvo a los diputados Carlos Varela de Asamblea Uruguay, Gustavo Olmo de los sectores serenistas que apoyan a Mario Vergara, a Ana Olivera del Partido Comunista, a Sebastián Valdomir del Movimiento de Participación Popular, como sus voceros a la hora de hablar de la reforma. Estaban acompañados también del coordinador de la bancada, Gonzalo Sibila, del Partido Socialista, que no integra la comisión, pero que estuvo acompañándolos como coordinador de la bancada de Frente Amplio este año. Lo que hicieron fue plantear que los puntos son enunciados y que no están claros, que igual va a haber una revisión, que algunos parecen ir en el sentido correcto en las modificaciones. Reafirmar su postura negativa a lo que es la reforma de la seguridad social como está planteada. Y bueno, responder algunas de las cosas que ustedes escuchaban recién, decían tanto el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, como el vocero del gobierno en el tema seguridad social, Rodolfo Saldai. Lo que manifestaba en principio el diputado Carlos Varela, que fue el que comenzó hablando, es en referencia a la falta de apoyatura técnica y también de apoyatura política dentro aún de la coalición de gobierno. Hablábamos recién de los problemas con Cabildo Abierto que tiene esta reforma. Vamos a escuchar. Lo que sí es objetivo es que hoy la coalición tiene un problema interno con Cabildo Abierto. El resultado final, el posicionamiento final de Cabildo Abierto, que ayer quedó demostrado, aparte de las contradicciones entre su principal líder y sus diputados, bueno, ustedes y la sociedad toda lo va a registrar, pero no vamos a hacer valoraciones en ese sentido. La vida demostrará cuál es la realidad. Sí, Acosta, de Radio Centenario. En relación a la situación que se planteó por parte del ministro, volvió a insistir con que se han dicho muchas falsedades, manifiesta él, sobre la reforma. Dijo que esta es una reforma que apoya a la OIT, esto lo dijo Salday, y Mieres descartó en este caso que exista disminución de ingresos para viudas, para los propios jubilados. A ver, en cuanto a la disminución, cuando nosotros le preguntamos en la anterior comparecencia qué era lo que explicaba, que si en el Senado se habían incorporado prestaciones que implicaban más gasto y sin embargo la proyección fiscal que traían era más favorable, la respuesta fue que no se había considerado en el Senado el impacto de los cambios en las pensiones. La cuenta es clara, si bajó el déficit, y la razón es esa, es porque esas prestaciones van a ser de menor cuantía. Nos ha costado mucho que el Poder Ejecutivo le ponga un número concreto y defina, pero hay menor cuantía porque hay un universo más reducido que va a alcanzar esas prestaciones, y además porque los porcentajes sobre los cuales se aplican esas prestaciones son menores. ¿Sobre la OIT? Perdón, hay dos temas antes de la OIT. Hay dos temas que van a estar incluidos en las preguntas porque es sistemático. Hoy se dijo que sobre la pensión viudez se incorporarán modificaciones. No sabemos cuál es. Ese ya es un reconocimiento de que algún problema tienen, pero independientemente de eso, no sabemos cuáles son esas modificaciones y nunca hemos logrado saber de qué monto se trata el ahorro, igual que la jubilación por incapacidad. La OIT es un organismo internacional que no hace valoraciones nunca sobre esta ni sobre ningún proyecto, como no lo hacen las organizaciones internacionales de migración, como no lo hace la ONU, como no lo hace ninguno de esos organismos internacionales. Hablan de criterios generales, muchos de los cuales pueden, en opinión del Poder Ejecutivo, estar reflejados en el proyecto, pero de ninguna manera dijo OIT que en este proyecto concreto fuera conveniente. Y sobre funcionamiento, ya que estamos, ustedes solicitaron hoy que vengan más delegaciones, ¿qué les respondieron y cómo sigue el funcionamiento de la comisión? Nosotros solicitamos, evidentemente, que dado la relevancia que tienen algunas de las cosas que hemos tratado en estas semanas de trabajo, que la central sindical debería ser vuelta a escuchar, evidentemente, de la misma manera la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, de la misma manera que también algunos otros técnicos que han pasado por la comisión y que han dado sus versiones absolutamente fundadas en cálculos metodológicos, que a nosotros nos generan la duda razonable que no ha sido logrado de alguna manera desactivar por parte de las versiones del gobierno con respecto a las supuestas bondades de este proyecto. Para nosotros, cuando se toman decisiones a la apurada, como se hizo en el Senado, que se terminaron votando aditivos y sustitutivos de artículos en la propia sesión de Senado, eso habla de que cuando se toman decisiones a las apuradas, luego aparecen los problemas de técnica legislativa con impactos que a futuro cuestan miles de millones de dólares. Nosotros ya advertimos que esto no puede volver a suceder, de que cualquier tipo de propuesta de aditivo o sustitutivo debería ser considerada en comisión y nosotros tener el tiempo suficiente para analizarlo. Por eso queremos que otras delegaciones que han planteado cuestionamientos radicales a la formulación de este proyecto sean vueltos a escuchar en la comisión, porque para algo es que estamos trabajando, estudiando este proyecto, ¿verdad? ¿Le contestaron? En relación al tema de las preguntas que vamos a hacer, vamos a enviarlas y acordamos eso. En relación a las delegaciones, quedamos en mantener una reunión entre las coordinaciones de las bancadas. Una última, al menos de mi parte. El ministro dijo hace algunos minutos en conferencia de prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que con esta reforma jubilatoria las jubilaciones más bajas serán mejores que las actuales y que el resto serán iguales o mejores. ¿En base a qué argumentación el Frente Amplio dice que esto no va a ser así? En el caso de las jubilaciones menores, le hicimos notar al ministro que cuando vino el 7 de febrero estableció una argumentación que para nosotros nos hacía un razonamiento equívoco, nos hacía dar una versión bastante diferente a la que él mencionaba. Para empezar, aquellas jubilaciones que van a recibir, las jubilaciones menores que van a recibir un suplemento solidario, no tenían, en cierto sentido, contabilizadas en el régimen actual algunas bonificaciones que hoy fortalecen las jubilaciones menores. Allí parte de la conferencia de prensa que tenía que ver con lo que marcaba el Frente Amplio luego de que se había escuchado lo que el gobierno había expresado en torno al tema de la reforma de la seguridad social. Ustedes saben que a nivel del Ministerio del Interior, los partidos políticos con representación parlamentaria están analizando una serie de medidas en torno al tema seguridad. El senador Jorge Gandini del Partido Nacional planteó que le parece correcto lo que el ministro Heber viene haciendo, pero que sería necesario que los parlamentarios, que son los que levantan la manito, dijo después, en relación a las propuestas, tengan una mayor participación. Por otro lado, Gandini dice que tampoco la apuren a preguntarle si está de acuerdo o no, por ejemplo, con temas como la creación del Ministerio de Justicia. Deben de analizar con tranquilidad y con tiempo todas estas temáticas. Escuchamos lo que decía el senador de Por la Patria. No, me gusta, está muy bueno, es innovador, pone el foco en otro lado, no solo en la represión, sino en tratar y trabajar sobre las causas. Me parece muy inteligente y apropiado lo que está haciendo el ministro Heber. Lo que no me gusta es que me apuren para decir si estoy de acuerdo con todas esas medidas. Hay algunas de esas que son muy removedoras. Crear un Ministerio de Justicia, yo quiero saber de qué se trata y qué funciones pasa a tener el Ministerio de Justicia, por ejemplo. Hay algunas conclusiones sobre justicia adolescente que ya de pique le digo no comparto. Títulos que me gustaría conocer más a fondo. En principio no los compartimos. Pero crear un acuerdo sobre estas cosas requiere un poquito de trabajo. Creo que el rumbo es bueno, está bien enfocado, involucra una cantidad de otros organismos y políticas públicas para atacar las causas de la violencia que después genera delito, y a veces delitos muy violentos, como el homicidio, y me parece muy bien que se involucre en un gabinete a varios ministerios con políticas públicas de largo plazo para enfrentar el tema. Creo que Heber ahí abre la cancha y empieza a recorrer un camino nuevo, y eso está muy bien. Ahora, el Partido Nacional está a favor, el directorio está a favor, yo digo, primera cosa, vamos a estudiarlo. Segunda, vamos a preguntar a los legisladores también si están a favor. Después son los que levantan la mano, después son los que nos dicen, yo soy legislador también, ¿cómo a mí no me consultaron? A ver, ¿por qué tiene que haber tanto apuro de una semana para la otra? El senador Gustavo Penadez, que es el presidente de la agrupación parlamentaria, le sugerimos que convocara a la agrupación parlamentaria para que Heber hiciera la misma exposición y todo el mundo se sacara dudas. Y después, como un bloque, decimos que sí o cambiamos las cosas que hay que cambiar y nos alineamos atrás. Ahora, cuando nos dicen hay que apoyar esto y en eso no trabajamos, a veces después genera ciertos rechazos o problemas. Así que no tiene por qué ser antes de Semana Santa, que sea una semana después, venimos todos tranquilos, bien leídos y le damos para adelante. Y lo hemos dicho y creo que... Aquellos que tienen tranquila la Semana Santa para leer, que van a ser muchos legisladores por los que veo, porque están con poco ganas de trabajar la Semana Santa. Y lo otro tiene que ver con lo que fue la reunión del embajador de China, Wang Gan, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar. Se aprovechó, más allá de la reunión protocolar, a hablar con Wang Gan del tema del Tratado de Libre Comercio con China y también de algún enojo que había tenido el gobierno chino con Uruguay respecto, por ejemplo, a la compra de patrullas a nivel de la Armada. Estamos hablando de lanchas. Al parecer, China había ofrecido alguna de ellas a mejor precio y Uruguay termina comprándoselas al Comando Sur de Estados Unidos. Gan no quiso explayarse mucho sobre ese tema. No quiso entrar mucho en el debate. En relación al Tratado de Libre Comercio, dice que bueno, que se va sin prisa pero sin pausa. Y ejemplificó, dice, con algunos hemos avanzado más rápido, con otros hemos avanzado más lento, con los que primero estuvimos fue con Chile, un Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, dice él, con Costa Rica en 3 años ya hicimos el Tratado de Libre Comercio, con Colombia hace 10 años que estamos negociando y no nos hemos acercado a la posibilidad del tratado. Entonces, depende con quién se compare Uruguay, o va lento o en realidad va rápido. Escuchamos a Wang Gan, el embajador de China en nuestro país. No, siga avanzando, como dicen ustedes, sin prisa, pero sin pausa. También como dice el refrán, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Como se trata de un TLC de última generación, bien abarcativo, siempre toma su debido tiempo. El estudio Factibilidad Conjunto culminó hace unos meses, pero estamos empujando, seguimos promoviendo esta relación. Porque y ahora que en Brasil está el presidente Lula da Silva, que manifestó el interés de avanzar junto a Uruguay, ¿de alguna manera cambia el modo de negociar el contenido? No, China siempre ha visto con muy buenos ojos un TLC, tanto con el Mercosur en bloque como con cada uno de sus miembros, porque somos siempre partidarios del libre comercio, del multilateralismo, y siempre queremos tener un TLC tanto con el Mercosur como con cada uno de los países que lo integran. También hemos tomado nota de las últimas declaraciones del presidente Lula cuando estuvo acá en Uruguay, y cabe resaltar que en los próximos días va a estar en China en una visita de Estado. Así que, bueno, vamos a hacer el máximo esfuerzo, vamos a remar juntos para que todo pueda llegar a buen puerto. Después del estudio de factibilidad, ¿ya se han reunido los equipos técnicos de Uruguay y China por avanzar en el TLC? Siempre ha estado en contacto permanente, ¿no? O sea, como decía, en esos casos hay que tener paciencia a China, porque eso depende de con quién comparar. Por ejemplo, a nivel regional, Chile fue el primer país en tener un TLC con China, y luego Perú, y luego Costa Rica. En el caso de costarricense, eso se celebró muy rápido, o sea, 3 años después del establecimiento de relaciones diplomáticas, en 2007, ya en 2010 se firmó el TLC con Costa Rica. Mientras que en otros casos, bueno, todos los casos son distintos. En otros casos, por ejemplo, estudio de factibilidad, también llevamos uno con Colombia, que ya lleva 10 años y no ha culminado, mientras que con Uruguay lo culminamos en 10 meses. O sea, eso depende con quién compararse. ¿Pero China está dispuesto a firmar con Uruguay, aunque Brasil y Argentina digan que no? No, tenemos muy buenas relaciones con todos los países. O sea, por ejemplo, con Brasil, con Argentina, somos grandes socios también, grandes socios comerciales, y siempre que queremos llevar las buenas relaciones con todos. O sea, eso no perjudica, no influye. Disculpe que le cambie de tema. El gobierno chino también cuestionó recientemente lo que es la compra de las OPV por parte del Ministerio de Defensa, y que no se haya aceptado la oferta del gobierno chino, de la empresa china que estaba participando en esa licitación. ¿Cuál es la postura del gobierno de la embajada china en relación a ese diferendo que se generó con la compra de estas lanchas? Bueno, creo que no me compete opinar mucho porque es un tema un poco reservado. ¿Le parece al gobierno de China y a usted, le preocupa, por ejemplo, la injerencia creciente de Estados Unidos? China ofrece lanchas para la Armada, Estados Unidos ofrece sus lanchas. China ofrece escáneres para el puerto, Estados Unidos ofrece escáneres para el puerto. ¿Se está dando una competencia en Uruguay entre China y Estados Unidos? No, siempre he tenido muy buenas relaciones con Uruguay, que es un socio estratégico desde el 2016, y creo que ningún otro país debe intervenir. O sea, son relaciones de cooperación amistosa entre dos países soberanos. ¿El cambio de planes del gobierno molestó al gobierno chino? ¿Cambio de planes? Claro, la decisión de no comprar, de cambiar el producto. No, como decía, no voy a opinar sobre esto. No voy a opinar sobre esto, dijo en este caso el embajador chino respecto a, sabemos el malestar que hubo por parte de su gobierno respecto a esta compra al Comando Sur. Sí, sigue manifestando que el Tratado de Libre Comercio está vivo, pero que no sabe cuánto tiempo va a llevar para lograr el acuerdo con Uruguay. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, se los quiero mucho.